básicamente a partir de, bueno, de lo que se empezó a conocer la semana pasada y de compartir el asco, el hartazgo, no quiero usar la palabra indignación, pero bueno, digamos, este malestar que provocó lo que se empezó a conocer, reclamando fundamentalmente información, ¿sí? Queremos saber qué es lo que viene sucediendo en este tema, qué es lo que se fue actuando desde las primeras denuncias, cómo actuó la justicia, cómo actuó el gobierno de la provincia de Río Negro, quiénes son los implicados y cuál es su situación. No para salir a linchar a nadie, no para condenar socialmente a nadie, sino porque consideramos que es un tema delicado, que es un tema que tiene que ver fundamentalmente con las instituciones que deberían estar protegiendo a un sector vulnerable y que en lugar de hacerlo, contribuyen a vulnerar aún más a ese sector. Y por eso es que planteamos que es una oportunidad. Evidentemente algo pasó, una grieta se abrió que nos está permitiendo conocer entramados que tienen que ver con, en este caso, con la trata. Es una buena oportunidad para seguir sobre la punta de este ovillo, para conocer aún más, porque estamos seguros que hay más, ¿no? Lo leyeron recién a este documento y muchos de los vecinos que la localidad aplaudió, ¿no? Y los acompañó, ¿no es cierto? Por suerte hubo una convocatoria importante a partir de, bueno, a partir de la fecha, pero también a partir de este tema, que era notoria la gente con cartelitos, sí. con signas en la espalda, en el pecho, con la intención de poder firmar el documento, y bueno, por supuesto, todo el respaldo de las organizaciones de derechos humanos que permitieron la lectura del documento como primer momento del acto, compartir este espacio tan significativo para toda la comunidad, para toda la sociedad, actualizarlo, ¿no? Actualizar las consignas del nunca más, porque entendemos que mucho de lo que pasaba o lo que pasó a partir de aquel 24 de marzo es lo que se sigue sosteniendo y lo que sigue produciendo estos hechos lamentables, estas atrocidades. Así que, bueno, creo que la ocasión fue propicia, creo que la gente acompañó, va a seguir acompañando. Notamos muchas ganas de estar el jueves a las 11 de la mañana aquí en las puertas de tribunales. Así que, insisto, es una excelente oportunidad como para mantener la presión, sostener la presión y dejar que no se cierre la puerta, ¿no? Evitar que la puerta se cierre. ¿Están juntando firmas y la intención es seguir juntando mañana, miércoles o...? La intención es seguir juntando, vamos a ver si acercamos planillas a los negocios, a los comercios, a las oficinas, a los lugares públicos, para el 24 poder presentar este documento con la mayor cantidad de respaldo posible. No se trata de juntar una determinada cantidad de firmas, sino de que la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de vecinos, la mayor cantidad de actores de la comunidad pueda respaldar este pedido de verdad justicia, de verdad juicio y castigo, ¿no?